lo que quiero decir y reiterar y poner en valor es justamente esta posibilidad de tener una corresponsal de la calidad de Belén Robledo allí en La Plata y también en estos momentos concretos en la legislatura para tener toda la información sobre lo que sucede de primera mano y podernos enterar a través de la óptica de una periodista de primer nivel y que está justamente allí, en el momento, contándonos lo que está sucediendo. Estamos en comunicación con Belén Robledo. Entonces, Belén, ¿nos escuchás? Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Buenas tardes. Bien, bien, todo bien por acá. Vos te agarramos laburando a full. ¿Cómo? Te agarramos laburando. Ay, no te escuché. A full. No, que te agarramos laburando a full en plena sesión de la Cámara Baja, ¿verdad? Ah, sí, sí, justo se está desarrollando en este momento la sesión ordinaria acá en la Cámara de Diputados. Me escapé un cachito para poder hablar con ustedes. Acaba de aprobarse y obtener sanción en la Cámara de Diputados el proyecto que presentó Axel Kicillof para crear una empresa de emergencias bonaerense que tenga participación estatal y también privada. Y bueno, acaban de iniciar la etapa de los discursos donde se expone a favor y en contra del proyecto. Bien. Hasta el momento hablaron desde el oficialismo el diputado Abelino Zurro, quien defendió la propuesta del Poder Ejecutivo, y hasta que yo salí estaba hablando la diputada de la izquierda, Laura Cano, que presentó un dictamen de minoría del proyecto. Ajá. No te queremos robar mucho tiempo, Belén, pero contanos un poco de qué se trata este proyecto que acaba de ser aprobado. Bien, bueno, lo que habilita es que la provincia pueda coordinar el sistema de ambulancias y hacer a la vez tener una recuperación de costos a partir de la negociación con las obras sociales. Sabemos que, por ejemplo, cuando ocurre algún accidente o algo y se requiere la intervención de una ambulancia, uh-huh, se utiliza el sistema municipal, pero muchas veces esos costos que implica el movimiento de esa ambulancia, de esos médicos, sí, no se recuperan. Entonces, esto va a permitir poder avanzar en ese sentido. Y lo mismo que, por ejemplo, si un paciente tiene que ser trasladado de un municipio al otro, ahí interviene otro sistema de ambulancias que es el provincial. Lo cierto es que hay una descoordinación profunda del sistema de salud en la provincia de Buenos Aires. Ajá. Entonces, lo que se está buscando con esto es, en primer lugar, organizarlo, centralizarlo y a la vez permitir recuperar esos costos que tiene el Estado al momento de hacer este tipo de intervenciones. Lo cierto es que es un proyecto muy complejo, muy complejo, que tiene un montón de detalles más bien técnicos, uh-huh, y que hay que prestarle muchísima atención, por eso generó también tanta controversia. Pero finalmente los votos estuvieron y el punto político es cómo se consiguieron esos votos. Si, ajá, querés te resumo un poquito eso. Sí, por favor, porque entiendo que venía complicado juntar los votos para la aprobación de este proyecto que finalmente, como, uh-huh, vos nos decís, fue aprobado. Sí, sí, correcto. Estuvo una discusión muy fuerte en las últimas semanas en las comisiones, pero finalmente logró pasar por las tres comisiones de rigor por las que tenía que pasar para llegar al recinto. Podría haber llegado al recinto hace varias semanas, pero no se están garantizados los votos para poder dar con la aprobación, que finalmente llegaron. Esta negociación se dio con el bloque que ya hemos denominado de libertarios blue o libertarios dialoguistas, como les gusta, sí, llamarse a, sí, ellos. Sí. Ese bloque de 9 bancas aportó 8 votos y una ausencia para que Axel Kicillof pueda tener el proyecto aprobado esta tarde. Ajá. ¿Y a cambio de qué? Me preguntarán ustedes. Mm. Bueno, en lo formal, lo que dicen es que ellos introdujeron cambios para la forma en que se va a generar el organismo de control de esta empresa de emergencias y la creación a la vez de una bicameral donde haya participación claramente de diputados y senadores para poder llevar adelante ese control. Ajá. Pero en off, la negociación pasó por otro lado. ¿Por dónde pasó? Por una banca en el Banco Provincia. Y esto les va a interesar a ustedes que son bahienses, Porque, como sabrán, Santiago Nardelli tiene una banca en el directorio del Banco Provincia. Sí, una banca que estaba cuestionada. Vos nos habías contado toda vez que era una banca del PRO y él ahora no se sabe muy bien dónde está. Exactamente. Bueno, esa banca es la que va a quedarse el bloque Unión, Renovación y Fe. ¿Por qué? Porque la banca de Nardelli está designada a través de un decreto. Entonces, lo que señalan es que el Ejecutivo se va a agarrar de ese decreto, que no tiene fecha de prórroga muy bien, muy, muy clara, y le van a decir: gracias, Nardelli, por los servicios prestados, hasta acá llegó nuestro amor, esta banca queda libre y se la vamos a dar a Unión, Renovación y Fe. Ajá. ¿Y se sabe para quién va a ser, para qué diputado va a ser, o eso todavía no está definido? No, no va a ser para ningún diputado, no hay diputados en el directorio del Banco Provincia, ni senadores. Esto es, queda para una persona que elija políticamente el espacio. Bien. En este caso se sabe que va a ser para Fernando Rosas, que es un exarmador psiolista del conurbano bonaerense. Ah, bien, queda todo en casa, digamos. Sí, acá no vamos a hacernos los desconocidos. Mirá, la verdad que gran noticia nos traes. Y un dato importante de esto es que el PRO no va a reclamar esa silla de Nardelli. El PRO ya avisó que ellos, nuestro no es, así que hagan lo que quieran. Ellos están interesados en otra silla, que es la del Consejo de la Magistratura. Que es la que tiene Compagnoni, ¿verdad? Exacto, le están pidiendo que renuncie, Compagnoni no quiere renunciar y ahí está el debate. Están sacando a relucir el reglamento, estudiándolo a full. Oh, qué linda rosca. ¿Y del bloque. Del bloque de Retamoso se han pronunciado sobre toda esta situación? No. Ellos creen que les corresponde, porque ellos lo que dicen es: nosotros no dejamos el PRO. Claro. Ese es el argumento. Ellos dicen que ellos no abandonaron el PRO. Sí. Que siguen siendo parte del partido. Oh, qué complicado todo. ¿Y cómo sigue ahora la sesión, Bel, después de esta votación o del tratamiento de este proyecto? ¿Hay algún otro ahí en carpeta, en agenda? Sí, hay varios, pero por ahí tienen una importancia o una injerencia mucho menor que este que acabamos de discutir. Uno importante que se va a aprobar es uno que tiene que ver con la salud de las mujeres, que tiene que ver con la endometriosis, que es una enfermedad que afecta a muchas mujeres, y se va a tratar un proyecto del Frente Renovador para garantizar prácticas específicas para poder tratar esa enfermedad que afecta a muchas mujeres en la provincia de Buenos Aires. Ajá. Y por eso hay organizaciones acá presentes de estos grupos de mujeres que estaban luchando desde hace muchísimos años por tener una ley específica para poder abordar los tratamientos y los estudios que requiere esta enfermedad. Bien, ¿y ahí entra la negociación política o digamos que trabajan todos realmente como deben ser los diputados, representantes del pueblo y votar por unanimidad? No, en esto no creo que haya mayores discrepancias. Ya pasó en el Senado, ya fue aprobado por amplia mayoría y bien, acá considero que va a pasar lo mismo. Y además, cuando ya hacen que las organizaciones y las agrupaciones de la sociedad civil se acerquen, es porque ya está, no hacen venir a la gente en vano. Bien. Bueno, bien, una positiva. Te preguntaba porque recuerdo que Javier Milei en algún momento, durante su breve paso por la Cámara de Diputados, se había negado a votar también algún otro tipo de ley, que en este momento no recuerdo específicamente de qué era, pero tenía que ver con la mortalidad de los niños, ¿viste? Sí, bueno, por eso te decía que no creo que haya mayores inconvenientes, porque la verdad es que los votos de La Libertad Avanza no hacen la diferencia. Aunque votaran en contra, no va a cambiar el destino, porque en los otros bloques están de acuerdo. Bien. Tanto el PRO, la UCR, la Coalición Cívica y los de Unión, Renovación y Fe también. Bien. Si no tenés más nada para comentarnos, te liberamos para seguir cubriendo la sesión, Belén. Dale, bueno, muchas gracias. Esta vez fue cortito, pero porque justo estamos en esta situación. Prometo que la semana que viene hablamos un rato más. No, por favor, un gusto siempre conversar con vos y hoy, como siempre decimos, ¿no? Realmente un lujo tenerte como corresponsal y más en un momento tan importante para toda la provincia, sabiendo que La Plata está tan lejos de aquí de Bahía Blanca. Muchísimas gracias como siempre, Bel. A ustedes, un gran abrazo. Fuerte abrazo, hasta luego. Conversamos con Belén Robledo, nuestra amiga, colega y periodista que estaba allí en la Cámara Baja.